Malditos Veganos, episodio 95. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo podcast, a un nuevo capitulito de Malditos Veganos, ese programa, ese podcast, esa radiofonía en la cual aquí pues unos cuantos veganillos y veganillas nos juntamos para hablar sobre nuestras aventuras y desventuras en este maravilloso mundo. Hoy, episodio muy especial porque hoy cumplimos 3 añitos desde que nos creamos este podcast. ¡Ole! ¡Dale! ¡Hola, Sergio! Bienvenido al podcast de los 3 años, la celebración de los 3 años. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, yo creo que lo primero que diría, o sea, es que no me salen ni las palabras, lo primero que diré es que no me creía qué que... ¡Qué bonito! Que íbamos a llegar a los 3 años, o sea, es como... Es que poco se dice, y seguimos años. Siendo veganos, ¿No nos hemos muerto por desnutrición? Claro, que tú sabes eso, algunos por ahí mierda influencers dicen que a partir de los 3 años ya, no hay, la gente ya... Sí, dicen ¿hay que una barrera en los 3 años? Dicen que a partir de los 3 años ya la gente ya deja de ser vegana porque ya no puede. Pues aquí estamos nosotros para desmontar ese argumento, chicos. Y la gente... de podcast y ojalá sean otros 3 más, esperemos que sí. Si Sergio no acaba harto de mí. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo llevas la semana, Sergio? ¿Cómo va este capitulito? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, la verdad que muy contento, entre muchos motivos que voy a contar después, pero vamos, es que yo creo que hoy estamos los malditos veganos originales, entre comillas, ¿no? Bueno, los que somos, porque no ha podido venir Miriam, que desde aquí le mandamos... De vacaciones, se ha ido a pasar la Semana Santa. Sí. Luego lo podemos hablar un poquito, pero sí. Claro, este capítulo es un poco capítulo para la gente que habrá muchos que si lo escuchan al día, habrá gente que lo escuchará dentro de 5 años, pero habrá muchos que si lo escuchan al día dirán, ay, pues me ha pillado en Semana Santa yéndome por ahí de viaje o en mi casa descansando o trabajando, pero es Semana Santa. Así que un saludo a todos los que estáis disfrutando de Semana Santa y a los que estáis pues pasando de Semana Santa vegana también, que eso es muy importante. Tenemos que hablar de muchas cosas, Sergio. Hoy sí. tenemos un día importante. Mira, tenemos un día. ¿Por dónde quieres empezar? A ver. Lo primero, pues por agradecer, ¿no? Los agradecimientos. Agradecer los agradecimientos. Sí. Agradezcamos los agradecimientos. Eso. A ver, hoy, además, es que hoy es como muy guay porque hoy ha habido una persona que, además de apoyar el podcast, ha dicho: no solo lo apoyo, sino que lo comparto. Lo comparto y orgulloso de ello, porque claro, yo supongo que habrá muchos que dirán, mira tío, voy a apoyar a estos chavalitos, voy a darles un poco de dinero, pero que la gente no se entere, como muchos que lo digan en el podcast y ya está, porque qué vergüenza, ¿no? Pero el bueno de Nacho Bartolomé, que es un maldito Bulbasur, ha dicho, vamos a apoyar, Nacho Bartolomé lo ha puesto en un tuit. Y sí. Bien de ilusión, ¿eh? Además que es un tuit que dices, parece que le hayamos pagado para hacer esto. ¿Te imaginas? Nacho Bartolomé no es la cuenta secundaria de Sergio, ¿vale? No es Miriam con una cuenta secundaria, es una persona que, pues oye, nos ha puesto, ¿quieres que lo leamos? Sí, ¿por qué no? Nos ha puesto, siempre he sido más de Charmander, pero desde hoy soy un maldito Bulbasur. Tenía pendiente apoyar a uno de mis podcasts favoritos, @malditosveganos, gente muy maja haciendo una gran labor por el veganismo. Y además de poner su capturita ahí de eres un maldito Bulbasur, también nos ponen el link a la web, que es malditosveganos.com. Ya aprovechamos aquí, hilamos, flap, te la colamos en un momento. Ahí es donde tenemos toda la info de todos los podcasts, de toda la información extra que puedes encontrar más allá de todo lo que hablamos y de pues, la info del programa, de cada programa, los recursos y demás. Y el tío lo pone ahí en su Twitter y dices, oye, qué bien, qué majo. Nacho, desde aquí, un beso muy grande. Muchas gracias por primero, por apoyar y segundo, por coger y decir, oye, pues lo voy a compartir con la gente y por estar orgulloso de ello. Así que bienvenido sea. Mil gracias. Un besote enorme, Nacho. Luego también, como siempre, empezamos los podcasts recordando que tenemos en la web un montón de distintas secciones, malditosveganos.com/mediakit, donde está todo el kit actualizado, además. Actualizado. De ayer ya. O sea, en este podcast actualizado ya marzo, porque estamos en abril. ¿Qué tiene de actualizado, Sergio? Pues básicamente están actualizadas pues lo que son las estadísticas de todo marzo, con los resultados, el crecimiento del podcast, y hemos incluido las nuevas marcas con las que pues hemos colaborado, ¿no? Ahí vamos poniendo logos que ya, ya estoy pensando cómo voy a ponerlo, porque claro, ya no tengo sitio. O sea, hay que hacer más sitio ahí para las marcas. Marcas que están portándose muy bien con nosotros, sorprendentemente, la verdad. De hecho, hoy también tenemos mención a una marca que nos ha hecho la vida muy sencilla, ahora lo comentaremos, a mí personalmente, porque yo me lo he gozado muchísimo, ahora lo hablamos, pero bueno, antes también deciros eso, que en malditosveganos.com/directo podéis vernos en Twitch. Un saludo a los que estáis viendo el streaming hoy, también un saludo a los que lo veis en diferido, a los que nos veis en vídeo en diferido y a los que nos escucháis solamente, que de hecho hoy es una ocasión muy especial, Sergio. Hoy, aprovechando los 3 años de cumpleaños, es la primera vez en 3 años de podcast que yo estoy grabando con la cama deshecha. Bueno, ¿sabes qué pasa? Lo bueno es que no se ve. Da igual, se llama. Es que no se ve porque la cámara está cortada, entonces sale... Queda muy bien, sí, sí, queda muy bien porque me estoy fijando, o sea, realmente no se nota. Lo que pasa es que para mí esto es... Yo hoy he cruzado una barrera, Sergio. Yo hoy he cruzado una barrera realmente porque, claro, yo realmente siempre tengo sí o sí que cualquier podcast que grabamos, cualquier directo que hacemos, cualquier cosa, obviamente esto a la gente que lo está escuchando pues le da un poco igual, básicamente nosotros grabamos bien facheritos, Sergio tiene ahí su setup todo verde, hoy te has puesto de gala, ¿eh? Había que celebrar más o menos, hoy ¿no? Hoy estás especialmente guapo, Sergio. ¿Sabes qué pasa? Es que a partir de ahora que se nos ve, pues yo ya me voy poniendo más elegante, ¿no? En plan, claro, poner camisa, por ahí. ¿Podríamos decir que los 3 años de Malditos Veganos te han sentado bien? Porque yo te veo más guapo que al empezar Malditos Veganos, tío. En verdad, sí. O sea, realmente yo, y esto es una opinión objetiva, miro algunas fotos que tenemos de cuando hicimos la charla en el VegFest y digo, qué bien me sentaría ahí. Ay. La barba. Me falta ahí la barba. Un poquito. No, ahora ya perfecto. Yo creo ahora mismo que estás en tu prime, Sergio. Yo creo que estamos en nuestros primes, ¿eh? O sea, estamos, los 3 años de Malditos Veganos nos han sentado muy bien y ya solamente podemos ir para arriba. Estamos ahora mismo en el top, la verdad. Me gusta. A mí me pasó también tengo actualizaciones, por cierto, igualmente, que siempre se me olvida, siempre hablo de Twitch y demás, le da unos tuyos al micro, perdón, micrófono. Le acabo de perder, perdón, a mi micro. Es que como tiene pelo, creo que piensas que es como... Perdón, micrófono, perdón, quería hacerte daño. Que siempre se me olvida que también tenemos el Discord, que ahí, pues, además de... hemos hecho bien de clickbait, ¿eh? Porque realmente la gente que solamente nos escucha en Spotify o en otras plataformas donde no hay vídeo... No, pero en Spotify ahora hay vídeo. Ah, claro, que también se nos ve en Spotify ya. Sí. Ah, bueno, pues... ya está, ya viene en todos lados, pues un saludo, pero claro, habrá gente que no se lo ponga con vídeo, claro. Es que a mí me pasa que yo veo muchos podcasts que aunque tengan vídeo no me los pongo, pues aquí ya habrá muchos que habrán dicho, a ver las caras de estos chavales, se habrán llevado una decepción porque estamos aquí flipándonos y habrán dicho, pues chico, pues no es para tanto, pero bueno, nosotros estamos contentos y felices con nuestras caras, que eso es lo importante, pero nada, eso, que antes de enrollarnos y hablar de mil temas, que también tenéis el Discord después, ¿vale? Que es en malditosveganos.com/foro, ahí tenéis la comunidad donde se junta pues toda la gente que escucha esto y también podéis charlar, conocer más personas, bueno, de todo, llegará gente que se casará a raíz de ese Discord, porque creo que ha habido personas que se han enamorado en ese Discord, Sergio. Grandes afirmaciones. Yo. ¿Grandes afirmaciones? Ni confirmo ni desmiento. Ah, quién sabe. Descúbrelo. Bueno, descúbrelo. Entra al Discord. Míratelo. Si veis que estamos como muy contentos hoy, además de es porque cumplimos 3 años, también es porque tenemos que haceros muchísimo hincapié en que nos veáis las caras. Claro. Hoy tenemos que estar especialmente guapos porque tenéis que venir a TikTok. Por favor, ¿qué ocurre? Que estamos a punto de llegar a los 1000. ¿Cuántos tenemos ahora mismo? Hemos superado ya la barrera de la mitad. Estamos por 522 aproximadamente. ¿Cómo se nota que soy de los que ve el vaso medio lleno, ¿eh? Estamos a punto de los 1000 seguidores. 502. Bueno, que necesitamos 1000, porque así también podemos hacer el streaming en el que grabamos el podcast, lo podemos hacer en TikTok también. Así que nada, @ malditos veganos en TikTok, si queréis buscarnos por ahí, seguirnos por ahí, también agradecidos con... ¿Qué spam estoy haciendo hoy? Madre mía. Pero bueno, bien. No pasa claro, nada. No, y además que lo hacemos así como... ¿sabes? Como dando las gracias y agradablemente toda la gente dice, venga, pues me lo como, pues pa'lante. Pues eso, que si queréis seguirnos en TikTok, que por ahí vamos a subir los cortes del programa y además son cortes muy bien editados y cortes que son muy interesantes, que dices, ah, pues a lo mejor no tengo tiempo de escucharme el programa completo, pero oye, pues eso que me llevo, ¿no? Eso que me llevo. Sí. Así que, porfa, seguirnos por ahí, gracias, un besito a todos los que nos siguen en el TikTok, a todos los TikTokers de Malditos Veganos. Dicho esto, nada, un besito para Miriam, allá donde esté. Allá donde esté, estimado, porque hablas de ella. Toca madera, no, Miriam está bien, tranquilos, ¿eh? Todo el mundo preocupado ahí de repente. ¿Qué ha pasado? Allá donde nos estés escuchando, Miriam, te recordamos con cariño y amor. La semana que viene supongo que volverá, así que la semana que viene pues volvéis a escuchar su linda y melodiosa voz. Y ahora sí vamos a hablar de la maravillosa marca que ha patrocinado este podcast, y es que, amigos, amigas, los chavalitos y las chavalitas de Tortiveg nos han mandado sus tortillas veganas que están ricas, ¿no? Lo siguiente, o sea, de verdad, ya sabéis que nosotros no hacemos ningún tipo de colaboración con ninguna marca en la cual no creamos y que no pensemos que os puede gustar a las personas que nos escucháis. Entonces, nosotros siempre lo probamos antes y si hablamos es con honestidad, ¿vale? Primero de todo, dar las gracias a Tortiveg por confiar en nosotros y por pensar que podemos trabajar guay juntos y por apoyar este proyecto. Así que desde aquí un besote enorme y decir que nos han mandado algunas tortillas, algunas de sus tortillas para probarlas, que son tortillas veganas, lo cual indica, obviamente, pero bueno, por si acaso, que no están hechas con huevo. Tienen de varias variedades, valga la redundancia. De hecho, a mí la que más me ha gustado es la de chorizo vegano, que lo dije el otro día también por mi Twitch. Hemos puesto algunas historias y demás porque nos ha gustado muchísimo. La tortilla de Tortiveg de chorizo vegano, de verdad, probadla, está que te cagas. Vienen así envasadicas, tú simplemente coges, la metes al microondas, la calientas unos minutos y riquísima. Y de verdad, que además yo antes de ser vegano era bastante especialito también para esto. No, tampoco soy muy bueno haciendo tortillas veganas, la verdad, entonces es como un poco asignatura pendiente, con lo cual esto me ha venido bastante bien y sobre todo encima pues sin tener mucho tiempo para cocinar, pues mejor todavía, pero es lo típico que hay mucha gente que dice, ay, la tortilla precocinada, pues bueno, pues esta tortilla de verdad para nada es típica tortilla precocinada que se queda así como seca, que dices, se nota que es de precalentar. En absoluto. Y ya os digo, yo he probado dos, yo he probado como la original y la de chorizo. Las dos están muy buenas, pero es que la de chorizo está increíble. Así que ustedes la prueban. ¿Qué decir? ¿Qué decir de Tortiveg? Yo te tenía que decir, lo que pasa que... me lo iba a hablar y tú estabas aquí. Yo estaba aquí. Tenías algo preparado. ¿Sabes qué pasa? Que yo digo, no traigo tarta y en lugar de eso traigo la tortilla. O sea que como llevas tanto rato hablando, ¿cómo? Se me ha apagado la vela. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No tengo vela ya! ¡No me lo puedo creer! A ver, para la gente que no esté viendo esto en vídeo. A ver, puedes igualmente, sube. Enséñalo. Vale, o sea, el tema es el siguiente. Escuchantes, radio escuchantes del podcast. Sergio se ha preparado una tortilla. He cogido una tortilla de Tortiveg y le ha puesto una vela del tren. Para celebrar, o sea, como si fuera en plan una tarta de cumpleaños, pero es una tortilla de cumpleaños. Sí, exactamente. Pero me he enrollado tantísimo que se ha apagado. Y me echa. Pero bueno. No me lo puedo creer. Bueno, oye, pues bueno, bien, original cuanto menos. ¿Y por qué tiene una vela que estar encendida? ¿Enciéndela otra vez? No, claro, ya se ha apagado la mecha entera. No hay mecha ya. Porque se había apagado y digo, vale, ahora justo... No, pero ya es que esto no es rescatable. Ay. Bueno, no pasa nada. Una cosa, sopla y pide un deseo aunque esté apagado. Venga, va. Sopla o, bueno, cómete un cacho de tortilla, si quieres. No, eso yo pensaba hacerlo. Pides un deseo. En verdad, todo el mundo pide un deseo soplando la vela, pero ¿quién pide un deseo mientras se come un cacho de tortilla? Mira, se escucha, ahora sí que se escucha el... Pues haberme callado, Sergio, me tienes que decir, sí, te puedes callar la boca un poco, que quiero cantar el cumpleaños feliz. Hacemos una cosa, habla de las bondades de la tortilla de Tortiveg y yo resuelvo este problema en un segundo. Vale, se va. Sergio se va. Por primera vez el podcast me pertenece, por fin, tantos años esperando para esto, 3 años para hacer el podcast yo solo. Bueno, eso, gente, que comentaros que nosotros ya sabéis que nos gusta mucho colaborar con pequeños negocios, como Tortibeg, porque no solamente son negocios veganos, sino que además son negocios que trabajan pues, con ingredientes locales, que son ingredientes de proximidad también, y mola mucho porque bueno, a día de hoy están trabajando para poder mejorar tanto el proceso de producción como el proceso de envasado y que puedan pues, ofrecer productos que tengan una vida útil más larga. Si es que al final, cuando trabajas con un alimento así, es cierto que o le metes mogollón de conservantes para que aguante una barbaridad o sacrificas un poco esa parte de sabor y demás, y entonces ellos están intentando mantener pues ese sabor, esa naturalidad y esa calidad del producto sin que se estropee tan rápido. Así que decir que desde aquí muchísimas gracias. También comentar que están trabajando con han sacado unas tazas, ¿vale? Los chicos de Tortibeg, con un artista vegano que a mí me ha flipado desde que lo he descubierto, se llama Dase. No sé si es Dase o Deis, porque no sé de dónde es. Creo que es un artista también español, si no me equivoco, o hispanohablante, pero me parece preciosa la tarta. Y, o sea, la tarta, perdón. La taza, la dislexia. Me parece preciosa la taza y no solo eso, sino que además yo ahora de repente necesito que este muchacho venga y me pinte la casa, Sergio. O sea, yo no sé si tú has visto los diseños. ¿Tú has visto los diseños sí, que sí, hace? Sí, sí, sí, he visto los diseños. De hecho, ha hecho algún mural colaborativo, sobre todo, o no sé si también ha pintado algo con Anima Naturalis, con un zorro he visto. Entonces, o sea, tiene una calidad espectacular. Es increíble, o sea, de verdad, yo ahora quiero, o sea, Dase, joder, qué buen ojo tienen los de Tortibeg, la verdad. Escríbeme. Escríbeme, vente a mi casa y miramos si me pintas muchísimas plantas por aquí detrás, las que me faltaban ya, porque vamos, solamente puedo haber plantas ya pintadas porque más espacio no hay. Está muy guay, esto muy, muy, muy, muy guay. Y no solamente eso, sino que además todos los beneficios que saquen de esta colaboración van a ir destinados a una protectora de su pueblo, que se llama Rescats, que supongo que será de gatos, ¿no? Tiene toda la pinta. Rescats, ¿quién lo diría, no? El juego de palabras. Pues eso, que de verdad, mil gracias, sé que lo decimos mucho, pero es que estamos como súper agradecidos de que haya marcas que confíen en nosotros y que un beso muy fuerte desde aquí a los de Tortibeg y que, bueno, yo me voy a comprar 25, la voy a tener que ir partiendo en cada semana para no echarme a... En realidad hay packs, para que salga más barato, o sea, poca broma. Sí, y encima es eso, que si luego encima consiguen que duren más, pues es que mejor todavía. ¡Pruébala, Sergio! Momento. Dale un mordisco. Ahora ya que se ha arruinado el tema de la sorpresa, porque... Sí. Vas a intentar soplar. Claro. Entonces vale, ahora bueno, ya vamos a hacerlo bien. Escribo la situación, Sergio, procede a encender con un mechero la vela, procede a poner la vela encima de la tortilla, parece que la vela aguanta, la vela vive, la lucha sigue y Sergio está soplando la vela, cierra los ojos y ha pedido un deseo. ¿Qué deseo has pedido, Sergio? No lo puedo decir, que si no, no se cumple. Vale, es verdad. Es de primero de pedir deseos, Sekia. Es que yo siempre me quedo con la gana de decir, pues, ¿qué habrá pedido? A saber, que a lo mejor ha pedido otra cosa que no tiene que ver con el podcast. He dicho, por favor, una novia ya, por favor. ¿Te imaginas? Bueno, a tu salud, bueno, mientras... Mientras pruebas la tortilla, que ahora nos cuentas qué tal, porque yo ya... Es que además yo soy horrible para esto, o sea, a mí me llegaron las tortillas y yo el día uno no me pude esperar. Me tomé una para comer y otra para cenar. Increíble. Además, este hombre que vive un ocupado, pues claro, le solucioné el día. Total. Yo de repente dije, ¡wow, qué bien! ¡Qué tortillica vegana! ¡Ole, ole, ole! Feliz ese día. Así que nada. ¿Qué? Veredicto. Es que hay una cosa que tú no sabes. ¿Estás probando la original o estás probando la de chorizo vegano? Yo ya me comí la de chorizo. Sí. Estoy con la original. Sí. Es decir, que me gusta más la original. Me gusta el calabizo. ¿En serio? Me gusta el calabizo y demás, pero como que no estoy yo muy acostumbrado a lo que es la tortilla. O sea, quizás porque no sé si un poco choricero tú, podríamos decir, ¿no? Claro, igual tú sí que tienes como más costumbre de antes de ser vegano, de incluso la tortilla con chorizo. No lo sé si es el caso. Sí, claro, es que yo era. A mí el saborcillo del chorizo me gusta. Yo soy team la. Bueno, cuidado. La tortilla. Uh-huh. Está claro que la tortilla sin huevo, pero con cebolla, sin cebolla. Con cebolla. Con cebolla, sí, sí. O sea, El sin huevo está claro, pero con o sin cebolla, con cebolla, y quien diga sin cebolla, no, plantéate otra vez, ¿vale? Aquí respetamos todas las opiniones menos esa. Exactamente, o sea, a ti no, a ti... La de tu pues tiene cebolla, ¿te imaginas que ahora no tiene cebolla? Que no tiene cebolla. Vale, menos mal. Menos mal, de repente cancelando la promoción, ¡no tiene cebolla! ¿No? ¿Te imaginas? ¿Veis? No, yo creo que todas tienen cebolla. Ahora, igual me equivoco, igual saca de alguna. Claro, a lo mejor es una sin cebolla para los enfermos de la cabeza, que no les gusta la cebolla. Muy mal. Al punto que yo iba es que yo ya conocía a Tortibej antes de esta colaboración. ¿Sí? ¡Claro! ¿Qué cosas es que no solamente sabes? Trabajamos con conocimiento de causa aquí. Claro. ¿Y cómo los conociste tú? Pues cuando fuimos a Veganagal con Miriam. Claro. Tenían el puestito ahí, y entonces tú pinchabas. ¡Ay, me voy a llevar una! Y luego... Sergio, podríamos decir. Pasó 45 veces. Correcto. ¿No? Claro. Me sorprende bastante que hayan decidido colaborar con nosotros después de tremendo robo que debieron decir, tío. No puede ser, hemos gastado todo el stock. No había gente suficiente. ¿Qué ha pasado? Es que había una persona llamada Sergio Miguel Guayar, que comió por 50. Que no, a las ferias veganas se va a comer. Esto ya lo hemos hablado. Sí, pero es que tú aprovechas cualquier ocasión. O sea, mira, si es que has aprovechado hasta para comerte en mitad del podcast, que esto parece un poco a ASMR. La tortilla en mitad del podcast. Bueno, ¿está buena? Claro que está buena, está buenísima. Está buena. Bueno, está buena. Pues mientras tú ve comiendo, disfrútatela. Tú tranquilo, ¿no? Tú tranquilo. Claro, bueno, tú come. Aléjate un poco del micro para que no suene como... Y no hagamos ASMR. Que es que luego, a mí eso, fíjate, o sea, yo digo, pues no me molesta, pero hay gente que sí que le molesta mucho, ¿eh? Hay gente ya que se queda en plan rollo, ¡ay, es que qué asco, ¿no? Es que suena a que comes. A ver. Pues perdón, es que tenía, que el Sergio tenía hambre, que le apetecía comerse una tortilla. Ya está, no pasa nada. Me dejo me queda mitad de tortilla, ¿eh? Dejo la mitad. Tortillero. No, sigue, no pasa nada. Yo te voy contando una anécdota mientras. Ah, vale. Actualización del estado del entrenamiento vegano. Sergio, he llegado a 70 kilogramos y cuando empecé a ser vegano estaba en 62, puro músculo, todo muy bien, y ayer recibí como la prueba irrefutable de que el gimnasio está funcionando, de que el entrenamiento y la dieta vegana está funcionando, la dieta vegana estricta, porque la dieta vegana la lleva haciendo mucho tiempo, pero la dieta vegana de Gym Bro está funcionando, porque vi a una amiga mía el sábado, este sábado estamos grabando en un, ¿hoy qué día es? ¿Hoy es un martes? Sí, pues hace 4 días. Vi a una amiga mía que hacía mucho tiempo que no veía, y entonces lo primero que me dijo, me vio así y me dijo, uy, me tocó un poquillo así lo que viene siendo el bracillo, y me dijo, uy, ¿tú desde cuándo estás tan fuerte? Y yo ahí dije, se me escapó un poquito así la sonrisa socarrona y dije, la dieta vegana, amiga, que me estoy poniendo hecho un torito. Así que ya está, o sea, eso quiere decir que sí, que está funcionando. Estoy muy contento, la verdad, con todo el entrenamiento, y es que estoy feliz, porque es que cuando es como que si comes bien y duermes bien y haces un poco de ejercicio, llevas un estilo de vida saludable, es que te sientes bien contigo mismo y dices, tío, qué a gusto. Entonces hoy estoy en este podcast, estoy muy chill, muy tranquilito. Si os fijáis, todavía no me he metido con Sergio ni una vez. Solamente no agarro ruido al comer, pero por lo demás todo bien. No, porque además, coño, o sea, es que hace 3 años que llevamos este proyecto juntos, junto a Miriam. Lo que pasa es que Miriam se unió un poquito más tarde. Tenemos que hacerle también luego el aniversario a Miriam, ¿sabes? ¡Ostras! El aniversario de la trieja, ¿sabes? O sea, claro, tú y yo ya llevamos siendo pareja 3 años, y ahora, desde que abrimos la relación y entró Miriam en nuestra relación, tenemos que ver cuándo hacemos como el aniversario de la trieja, ¿sabes? Bueno, pues habrá que estudiar qué día es, porque ahora mismo ya no me lo sé. Perdón, Miriam, no te hemos cuidado lo suficiente. Perdón, no nos dejes, Miriam, por favor. No, por favor. Mira, pues yo, eso, que muy, al punto que decías intento, también de mostrarse, o sea, de sentirte en forma, es verdad que no al mismo nivel, porque todavía no voy al gimnasio, pero sí que me he tomado más en serio el tema de estar menos sedentario, y tengo como una, como si fuera una rutina de ejercicios, en plan HIIT, digamos, que es como alta intensidad, ¿no? En pocos intervalos de tiempo. Que son, o sea, no es que sea como HIIT de pegar, de HIIT, no, sino es, que son... Con dos ¡ay! Pies. Claro, es High Intervalence Intensity Training, ¿no? Algo así. Algo así. Sí. Y claro, porque yo me di cuenta que al final, pues, pasaba muchas horas sentado, ¿no? Y todo el tema del sedentario, entonces, pues, obviamente, uno es vegano y es verdad que es más difícil, siendo vegano, si llevas una dieta en la que no comes muchos procesados, el tema de engordar, ¿no? Y demás. Pero claro, obviamente, la actividad física también es un componente importante, entonces dije, me voy a poner a hacer los ejercicios que hacía yo cuando estaba bien. Y claro, la primera vez que lo hice, yo en plan morir, con la ¿no? lengua fuera, que me quería morir. Y hoy, por ejemplo, vengo de hacer una sesión de estas y es que ahora lo hago, pero en plan como si nada. Llevo 2 semanas en plan día sí, día no, 2 días y tal. O sea, siendo constante y estoy ya que digo, pues venga. Y además es como, ahora el cuerpo me pide más en plan, venga, pues ahora más, tal. Así que sí, sí. Oye, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, la verdad. Estaría muy guay que vivieras en Madrid, porque así podríamos ir juntos, como de repente a hacer actividades, ¿sabes? Ya. Que supongan sudar muchísimo. A mí me dices estas cosas y yo estoy en plan de... ya, a mí también me pasa, me gustaría, gracias por la proposición, pero ahora mismo no se puede, pero ojalá se pudiera, obviamente. Bueno, dale 2 años más al podcast. Cuando esto sea top 1 Spotify escuchantes, iba a decir viewers, top 1 Spotify escuchantes, ya está. Súper bien. Sergio se gana la vida con malditos veganos. ¿Te imaginas? Un claro, sueldo para malditos veganos. Ahí ya... ¿Qué ha pasado? ¿Qué han pasado en estos 3 años? ¿Qué cosas te gustaría a ti decir? Oye, yo del año 0 al año 3, mira qué bien. O sea, del año 0 al año 3... haciendo un es que ya me quedaba como muy lejos, ¿no? Del primer año nos ponemos en situación y además hoy que he estado como revisando el tema de los primeros mensajes por WhatsApp, porque esto, como ya comentamos, surgió de audios de WhatsApp de 10 minutos que fue en plan de, y si montamos un podcast, entonces lo primero que dije, vale, vamos a hacer un grupo entre otras cosas porque si yo no tengo el tick azul de este de WhatsApp activado, pero en los grupos está por defecto, es la única manera de saber si sé que me ha leído o no. Si me está ignorando activamente o no. Total. Literalmente está atrapada allí, en plan, y yo ya sé, no me está haciendo caso. Vale. Entonces, pues, digamos que nació allí y del primer año, pues claro, fue esto, yo creo que tú también lo recuerdas, que esto fue en plan de, nos escucha la gente. ¿Tú te acuerdas que hay un update, o sea, hay un momento que yo digo, bravo, bravo, el momento en el cual Sergio se cambió de micrófono? El momento es que tú escuchas ahora mismo los primeros capítulos y dices, ay Dios, estos chavales están metidos en un garaje y están en una, no sé, dentro de una caja, porque se escucha un eco, un audio que dices, uff, además yo me acuerdo que, claro, al principio estábamos como súper... Era, bueno, tampoco, o sea, a ver, sí que es verdad que repetíamos mucho las cosas y decíamos, ay, esto vamos a hacerlo otra vez, tal. Pero bueno, sí que hemos fluido mucho desde el principio, ¿eh? O sea, no ha sido como demasiado... De hecho, hay muy pocas cosas que ya hemos quitado, si lo piensas, ¿sabes? Hay muy pocas cosas que hayamos eliminado. Deberíamos rescatar más escenas eliminadas, porque yo tengo por ahí escenas eliminadas también. Ostras, te iba a preguntar, porque es que al principio. Estábamos en plan, y si hacemos... Había tomas falsas del podcast. Las tomas falsas son increíbles, ¿eh? Y te iba a preguntar, digo, ¿y eso todavía existe? Existe, claro, claro. Si yo lo tengo ahí todo guardado en un disco duro. Las tomas falsas existen. Tenemos que rescatarlas. Cuidado que no aparezcan dentro de poco como un bonus track. Ojo. Cuidado. Ahí están en mi... Estaba buscando porque creo que todavía tengo, o sea, con lo que estabas comentando del audio, o sea, encontré los cascos, pero no lo que es el micro. O sea, yo tenía unos cascos para el que me esté viendo. Ah, es verdad. Con el micro que me dijiste, ¡ah, te un calcetín! Sí, y me até un calcetín de calcetín de bebé que yo tenía. Te estás acordando, ¿no? Calcetín de niño pequeño. Metió mi micrófono que eso era más cutre que yo que sé. Claro, que yo lo tenía de mi perrita, de Miku, de que cuando a veces se ponía mala, pues porque siempre se enganchaba la uña con una alcantarilla con algo, pues había que tener la vendada y el calcetín de bebé. Entonces, con uno de esos calcetines una vez, pues estaba enrollado al micro de estos que está pegado a la cara... Y se quedó en plan de guau, perfecto. Eso no funciona. Y sí que era micro de diadema, o sea, era micro de los que salen de los cascos y se ponen cerca de la boca. Entonces, claro, eso popea y hace como todo el rato. Y es horrible de escuchar. Entonces, de repente, hicimos un upgrade con un calcetín de mierda que, bueno, yo creo que soluciones, o sea, MacGyver somos. Sí, luego ya hicimos la inversión de, bueno, porque se estropeó. Fue que se rompió el micro. Fue un poco obligado, porque te acuerdas que había veces que decíamos, tío, que no se escucha bien, que había momentos que era como, tío, esto hay que cortarlo porque es que no se te oye, no se escucha. Claro. Es que toda la vida útil la, vamos, o sea, la maximizaste, literalmente, hasta el final. Sí, entonces ya dije, vale, pues compramos un micro y luego después del micro fue, se escucha bien, pero se puede mejorar. Compramos un brazo para apoyar el micro, que está con el brazo. Un brazo para que Sergio estuviese fuerte. Un brazo vegano. Y claro, obviamente, pues ya. Y yo al principio he de decir que yo me escuchaba, pero bueno, es que yo, ya sabes que yo tengo la autoestima muy alta. ¿Mm? Y entonces, pues como que yo me escuchaba y digo, ah, pues yo me escucho bien. Pero en realidad. Claro, claro. Cuando hubo el upgrade, digo, no me escuchaba bien, ¿no? Esto es lo típico que igual alguien nos verá y dirá, sé que no estás tan fuerte, ¿sabes? O sea, es cosa de nuestra autoestima, que ahora nosotros la autoestima la tenemos muy bien, que eso está fenomenal, hay que quererse uno mismo, pero desde fuera, pues habrá gente que diga, tío, no. Claro, pero ¿sabes? Que esto me pasa a mí de siempre, cuando yo no era vegano y pesaba 82 kilos, yo me miraba al espejo y yo me miraba y decía, pues estoy genial. Luego, claro, luego cuando adelgacé y bajé a estar en 62 kilos, yo dije, no estaba bien, o sea, no estaba bien. Claro. Bueno, al final, o sea, no tiene tanto que ver con el peso, sino con cómo tú te ves a ti mismo. O sea, te quiero decir, claro, si en ese momento tú te veías bien, pa'lante. Lo que pasa es que ahora te puedes ver mucho mejor. Claro, ahora yo me veo y digo, no, en comparación, a ver, pues yo me podía ver bien, pero ahora objetivamente me veo mejor. Claro, y además porque en ese momento, por ejemplo, no llevabas un estilo de vida que fuese tan sano, ni tan cuidado, ni nada, que ese es otro tema. Porque, o sea, que no, cuidado, que no se nos malentienda, que se puede pesar 80, 90, 100 kilos y llevar un estilo de vida sano. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, que a lo mejor alguien, o sea, de repente... Yo en ese punto apenas comía vegetales, comía muchos procesados, pesaba, o sea, era muy sedentario. Y yo, cuando hablo un poco de entonces, o sea, el primer cambio que yo hice de hábitos fue cuando salió el Pokémon GO y empecé a caminar, porque en vez de estar sedentario, caminaba. O sea, y ese fue el primer cambio. Y con eso perdí un montón. Y luego ya, comiendo vegetales en vez de procesados, pues ya ni te digo, eso fue exponencial. Lo que hace el veganismo, ¿eh? Claro. Todo por el podcast. Qué fuerte, qué fuerte. Claro, en realidad es un poco... Es que, me está gustando mucho esta charla. Claro, esto la gente no lo sabe, perdón. Si lo contamos a la gente muy rápidamente. Hoy es el primer día. De hecho, poniéndose en los comentarios de hoy, si os gustaría que en los próximos podcasts hubiese muy flojito de fondo, un poquito como de música muy tranquila, música en plan lofi chill, así como muy de cafetería. Porque, claro, esto nos está escuchando nosotros dos y ya está. Pero hoy yo he decidido, Sergio no, porque Sergio se acojona en el último momento, ha dicho no, pero yo he decidido que iba a grabar escuchando musiquita de fondo. Entonces, de repente, está la música como súper tranquila en mi cabeza. Yo estoy muy tranquilo hoy, Sergio. Es que estoy escuchando, estoy diciendo, ¡ay, qué bien! Es como hablar con Sergio en una cafetería hoy, de repente. Hoy estoy bebiendo agua, hoy no café, porque... Tendríamos que grabar otro podcast por las mañanas para poder beber café. Ese es otro tema que ya hablaremos para los 4 años. Pero sí. Bueno, decidnos si os gusta con o sin música. Yo me estoy escuchando con música y digo, ¡ay, qué bien! Otro que tiene la autoestima también muy alta. ¿La música? No, la autoestima, digo, porque yo me estoy escuchando a mí mismo, ¿no? Con la música. No, es a lo que me refiero, que estoy escuchando el podcast con la música en directo. ¿Sabes? Claro. Y me está gustando. Entonces, bueno, no sé si a la gente le gustará o no. Podemos hacer un cambio por los 3 años y de repente probar. Porque había veces, al principio metíamos como música, así como, ¿sabes? Me acuerdo que al principio metíamos secciones. ¿Te acuerdas que una vez que pusimos música como de secciones? Sí. Pero luego dijimos, mira, paso. Claro, queda mucho trabajo. Vosotros pensad que esto es, llegó un punto, yo creo que esto fue, o sea, hemos hablado como del año 0 al 1, del año 1 al 2, llegó un momento ya, ¿no? Como acabando el segundo año en el que nos reunimos y fue. Hay crisis, ¿eh? Hubo un momento. Claro. En el que fue. Da para mucho, da para momentos buenos, pero momentos muy malos también, ¿eh? Estuvo un momento casi ruptura, ¿eh? Ese momento de tenemos que priorizar, o sea, los podcasts tienen mucha calidad porque Sekiam se pegaba la currada de editarlos, que a veces, pues claro, tardaban mucho más en salir porque quedaban súper clean. Si de repente decía que, pues lo que comentaba antes de las secciones, pues había una sección y ponía música de sección y es como de, claro, pero... Los momentos en los que como que dudábamos, los quitábamos, o sea, los silencios de 3 segundos los íbamos recortando, pero claro, luego dijimos, joder, no tenemos tiempo para hacer eso, pero queremos seguir haciendo el podcast. Había que elegir. Claro, y dijimos, que lo haga Sergio. Había que elegir cantidad o calidad. Y entonces fue, pues, como no apenas... Además, cuando se lanzó el podcast, por cosas de la vida, pues hubo una pandemia. Entonces, pues teníamos todo el tiempo del mundo, para claro. estar en casa, editar. ¿Qué pasa? Que la pandemia, entre comillas, no se ha ido. Ya no estamos encerrados en nuestras casas. Tenemos muchas otras cosas que hacer y no tenemos todo ese tiempo para editar. Entonces, pues fue ese momento en el que sé que me está mucho más ocupado. Y eso, aquí vengo un poco a tirarte un puñal. Sí, dispara. Te voy a tirar un puñal. Estoy listo para porque recibir. Yo estaba revisando y digo, es que no hay un podcast de celebración de los 2 años. Porque en esa época, no hay un podcast de celebración de los 2 años. Claro, nunca hemos dicho 2 años de podcast. Porque en esa época, crisis. Claro, yo en la crisis. Momento crisis, claro. Sergio tuvo que grabar un podcast incluso él solo, hizo un monólogo ahí hablando de las macrogranjas porque era el tema de actualidad que había que hablar y era el momento podcast de invitados. Y entonces Sergio dijo, bueno, buscaré lo que no me da Sekiam en un montón de personas. Entonces pues vino... Y ahí hubo una invitada. Claro, entonces ahí ya vino Miriam también. Y ya con Miriam pues dije, jolín, qué bien, ¿no? Qué chica más maja, tal. Pero claro, hubo ese momento en el que yo pensaba que Sekiam, muy a mi pesar, no iba a seguir siendo maldito vegano. Claro, es que había un momento que era como, tío, no sé, no, a lo mejor no, ya la relación no se puede recuperar. Pero sí. Supimos que supimos conseguir que la relación evolucionase a otro tipo de relación. Y entonces de repente dijimos, sí, podemos cuadrarlo para ir grabando algunos podcasts. Miriam y tú, otros tú y yo, otros los tres, otros... Nunca Miriam y yo, es verdad, eso sí. Habrá alguno, ¿eh? Habrá alguno que grabemos Miriam y yo y digamos, Sergio, tío, vete a dar una vuelta. vete vacaciones, a venga, tú vacaciones, claro, el que no descansa. Pero sí, muy fuerte, la verdad, esos 2 años complicados. Y mira qué bien los tres, en verdad, ¿eh? O sea, lo piensas y dices, oye, bueno, pues estamos celebrando los tres. Yo entiendo que además fue por situaciones personales y ambiente laborales. Además coincidió con que te despidieron del trabajo, justo. Es verdad. Es que fue justo como que dije, vale, pues Miriam entra al podcast porque, jolín, esta chica habla muy bien, sabe muy bien. Y de repente... Salvadora un poco Miriam, en verdad, ¿eh? Sí. Porque si no, ahí a lo mejor no habría aguantado el podcast. Estaba ahí temblando de un fino hilo, ¿no? Y de repente, fichamos a Miriam. Y sé que es pendiendo de un hilo, porque temblando de un hilo no... Bueno, pues me parece muy bien. Pues. Temblando de un pendiente hilo. Pendlando de un temblante tiemblo, dilo. Perdón, hilando un pendiente temblante. Bueno, pues básicamente yo dije, bueno, pues entonces ahora el podcast, pues Miriam y yo. Y de repente dice Sekiam, chavales, que me han despedido del trabajo, buenas noticias, más tiempo para el podcast. Y yo en plan de, ah, pues hacemos una trieja. ¿Trio? Como las gaviotas de Nemo. ¿Trio? ¿Trio? Sí, y muy bien, la verdad. Y ya desde ahí, topa arriba. Bueno, también mucha comunicación, muy importante, claro. En todos los podcasts, en todas las relaciones. Sí, mucha comunicación, realmente. Porque, claro, había veces que yo decía, joder, Dios, es que no puedo en 3 semanas, lo siento, ojo, me vais a mandar a tomar por culo, tal. Y se queda como, bueno, venga, no pasa nada. Buenas carrileadas, ¿eh? Que os habéis pegado muchas veces. Porque, claro, ya no es que no, yo diga no puedo, sino que a lo mejor decía puedo. Y un día después decía, ya no. Es que, y yo lo sé, porque a Sekiam lo conozco y sé pues que le pasan cosas. Sekiam siempre es un factor de caos. Y Miriam... Bueno, termina, y ahora contamos una cosa. Y Miriam a veces es como, ¿Sabes? Como que no le encajan muchas cosas de todo lo que pasa, ¿no? Con este factor caótico. Que sé que a mí yo ya estoy en plan de. Es que, de hecho, esto lo voy a contar aquí. A veces tengo miedo de anunciar el podcast en redes porque creo que atraigo la mala suerte. Cuando anuncio el ¿Verdad? podcast en redes, a Seikian le Algo ocurre ocurre. algo. Es que es caos, ¿eh? O sea, es como una vorágine de caos que es imposible deshacerse de ella. Ha habido veces que han ocurrido cosas que dices, no puede ser. Yo recuerdo una vez de deciros, chavales, no llego al podcast. Es que ha pasado de todo, ha pasado de todo. Bueno, la última, la de la llave del Ya, coche. bueno, eso fue un tema increíble. Pero molaría muchísimo, claro, es imposible hacer eso, pero molaría muchísimo recopilar como los audios con todos los momentos de, chavales, lo que me ha pasado, no lo vais a creer. Literalmente, cuando un Madre mía, audio de Ezequiel me empieza con, chavales, no os imagináis criada. Sí. lo que me acaba de ocurrir es, hoy no cuento con él. Uy, no, algo ha pasado. De hecho, si sí podría hacer un mashup con, chavales, me vais a matar. Literal, literal. Es eso. Chavales, me vais a matar porque acaba de ocurrir que no sé qué. pero hoy sí, ¿eh? Hoy sí, mira qué No, bien. sí. Y menos mal, ¿eh? O sea, es que hoy era que te agarraba del cuello como Homer a Bart Simpson, ¿no? En plan, un Sí, poquito sí. estrangular el cuello. Pero bueno. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Y Pero luego, sí, y luego buena, que. buena play. ¿Sabes qué pasa? Es que luego dicen en plan de, ay, pues qué bien se llevan tal, y pues que ya es mucho tiempo, es que al final, Es todo que esto. realmente cuando, lo estábamos hablando antes cuando estábamos como en llamada, pero no grabando todavía, que lo retransmitimos un poco en Twitch y demás, estábamos hablando de cuántos años hace que nos conocemos realmente. Y es que hace, Hay mucho, o ¿eh? sea, Son más de 10 años. 2011 Por ahí. son 12 años, 12 años desde que nos conocemos, ¿eh, Sergio? Tú piensas que nuestros Es caminos. que... Es que es muy fuerte que nuestros caminos. Una cosa es lo de converger, no sé qué es lo contrario ahora. Pues divergente, ¿no? Eso se Vale. separan, ¿no? Se separan, En ¿no? español se separan. Dios, que estoy un poco cinéfilos, ¿no? En Poquito, no plan. serás tú Góngora, ¿no? Un poquito, sí, como lo supiste. Voy a hablar un poco el castellano antiguo, Sí. ¿no? Ajá. Entonces, nuestros caminos se separaron, ¿no? Porque nosotros nos conocimos por un videojuego, Pokémon, jiji, ¿Esto lo hemos jaja. contado alguna vez en el podcast? O sea, en Yo. el podcast hemos contado cómo nos conocimos. Como tal, El no niño sé. Rata que te dio el coñazo en tu casa. O sea, ¿te Yo lo has contado tengo. alguna vez? O sea, Yo lo odioso que era yo en 2011. he contado, en mi streaming sé que he contado, porque me acordaré toda la vida. Y ahora va a haber gente que no va a entender, porque yo trabajaba, sabéis que trabajaba en un matadero, ta, ta, ta. Y yo, fue un día o que pues me había levantado a las 5 de la mañana, o me tenía que levantar a las 5 de la mañana, creo que me había levantado a las 5 de la mañana, estaba súper cansado. Y de repente estaba Zekiam con otro muchachito. Que es, no me acuerdo su nombre, sé su seudónimo, que era Spaniard. Juan, hola Juan, Un un beso, beso desde Juan, allá aquí. donde estés también. Un Si nos beso. escucha con Miriam, allá donde estéis. Y yo estaba durmiendo prácticamente en mi cama, era como las 3 de la mañana, y de Tarde, repente. muy, muy tarde. Pero además llevamos todo el día haciendo el imbécil. O Sí. sea, y era la primera vez que nos conocíamos, Sergio nos invitó a su casa Sí. sin conocernos en persona. Nosotros fuimos a Zaragoza a conoceros, A habíamos ver, hablado mucho por internet, pero no eso nos es. conocíamos. O sea, no nos habíamos tocado. Eso ¿Sabes? es. Entonces nos invitaste a tu casa y yo creo que esa noche debiste decir, No, o sea, me yo tengo una arrepiento. imagen en la que estaban estos manes haciendo un equipo competitivo y había un Pokémon, ¿no? En concreto, y entonces yo estaba en la cama durmiendo y escuché un grito que dijo, ¡Thunderstorion! Y yo en plan, y yo me levanté como, ¿sabéis el enterrador de la WWE? Me levanté así medio cuerpo. Además me acuerdo de la mirada de Sergio de, pero de ojos inyectados en sangre, perdidos, los ojos perdidos, en plan, buscando un objetivo y diciendo, ¿a quién mato primero? O sea, horrible, horrible. Yo en ese momento, porque además llevábamos como 2 horas haciendo el imbécil y en plan, como hablando, en plan, habla bajito, ¿sabes? Es un momento en el cual el profesor te prohíbe algo y entonces te prohíbe reírte y tú te entras más ganas de reírte, pues tú eres igual, ya como, ¡ay, Sergio está durmiendo! Y entonces íbamos jugando, no sé qué, y de repente fue como, no sé por qué, yo dije, bueno, se va a reír un montón Sergio si escucha, ¡Thunderous Estaba haciendo un equipo, no sé si sería un equipo de 5, le faltaba Ah, un no, pero que este. Pokémon. Sí, Y pero que es dijo, que fue ¡guau! Este absurdo. Pokémon encaja increíble. Y yo de Pero que fue verdad. absurdo. O sea, estaba buscando la excusa para para tocarte un poco los huevos, Sergio. Es que ya, o sea, literalmente nuestra relación se basa en yo molestarte de todas las formas posibles. Es increíble. No, y en ese momento me acuerdo que dije yo, uy, me he pasado. Y entonces fue como, perdón, Sergio, perdón, me he pasado, lo siento. Bueno, yo te ¿qué pensaste en ese momento? Es matarte. Claro. O sea, no era vegano, o sea, no tenía excusa de, bueno, es un... No, me da igual. O sea, yo digo, este hombre le... Y no sé si estaba por ahí mi pareja de entonces, que me, no sé si me tocó en plan de... Sí, me acuerdo que como que te calmó rollo, güey. En plan de, tranquilo. De las dos veces. Qué fuerte, y mira ahora, 12 años más tarde. ¿En qué momento? Bueno, pues a lo que iba. Curado de espanto ya. Ya nuestros caminos, pues, se separaron, ¿no? Es verdad que de aquel entonces... La palabra era bifurcaron. Ah, muy bien. Bifurcaron. La bifurcación. Pues, que además, con nuestras parejas, pues, yo me acuerdo que al principio estábamos muy unidos, que viajábamos nosotros a Madrid, vosotros a Zaragoza, ta. ¿Sí? Y llegó un momento en el que, pues bueno, se separaron nuestros caminos. Es verdad que es lo típico de... Pues, etapas, ¿no? De la amistad, etapas distintas. Claro, y pues me llevo muy bien con esta persona, pero bueno, ya no coincido, ya tal, no sé qué. Que me acuerdo que os ibais a ir a Estados Unidos. ¡Oh! Es verdad, claro, es que la gente, bueno, esto es, creo que sí que lo hemos contado. Yo como nací en Estados Unidos, yo mantengo la doble nacionalidad. Entonces yo hubo una etapa de mi vida en la cual mi plan era vivir en Estados Unidos. Y ya está. Y como puedo ir allí, pues ala, pues allí hacemos vida. Y me acuerdo que fue un poco dramático, ¿eh? En plan, Sergio. Sí, hubo drama. Nos vamos. Emancipación, puede ser que no nos veamos nunca más. No ocurrió. Aquí seguimos. Spoiler, no pasó. Pero hubo miedo. No, también te digo, ahora mismo podría estar yo en Estados Unidos, que para lo que nos vemos en llamada, o sea, te quiero decir que tampoco ya, cambia bueno, mucho, porque las veces que vienes a Madrid no nos vemos, entonces como... Es verdad, bueno, es que me estás haciendo enfadar ya. Claro, yo venía muy chill, no estoy con la música chill de fondo y el jaja, porque para lo que nos vemos, está con la música como si hubiera fumado un drippy, en plan, jaja. No, hierba vegana no, es todo música. Todo música, pero muy tranquilito. Bueno, perdón, el caso, Sergio. que nos, bueno, como nos gusta hablar de nosotros mismos, sí, nuestros caminos se separaron, pero misteriosamente el veganismo hizo que se volvieran a encontrar. Qué fuerte esto, ¿eh? Porque claro, es que justo tú necesitabas a alguien que te diese la turra y yo necesitaba darle la turra a alguien. Es como, match, perfecto. Es que además fue un fin de semana que dije que estaba solo en casa y fue como... Y bueno, yo sabía que tú te habías hecho vegetariano. Yo como había estudiado nutrición, pues dije, ah, pues bueno, está, no sé qué. Me dijiste, bueno, pero los huevos que consumimos son de una ancianita que compramos aquí abajo, que son de las gallinas tal. Y luego de repente me dijiste, no, que al final nos hemos hecho veganos. Al final no hay huevos tampoco. Y entonces yo dije, anda, y eso, pero en plan curiosidad, ¿no? En plan tal. Ah, pues por lo menos... Y estaba un fin de semana yo de estos que estaba picarón. ¿No? Y dije yo, oye, sé qué. ¿Qué vídeos fueron esos que viste? Rúlate los links. Y ya ocurrió lo que, bueno, hemos contado mil veces, que en verdad está en los primeros podcasts realmente. O sea, que si queréis hacer, si alguien está escuchando, ¿habrá gente que se escuche estos podcasts y no se haya escuchado todos los primeros? Es que o sea, claro, habrá mucha gente, ¿no? Hay dos tipos de personas. Hay gente que de repente, bueno, o incluso diría que tres, hay gente que picotea podcast, ¿no? En plan de, por ejemplo, imagínate. Este me interesa, claro. El de las plantas, uy, me interesa. Uy, este del CrossFit, me interesa. Claro. O este que sale mi amiga Celia, por poner un ejemplo, me interesa. Claro. Habrá gente que diga, bueno, en este han hablado de ellos, me la pela, ¿sabes? Sí. Claro. Y luego habrá gente que sea al revés, que son muy cotillas y digan, ay, que cuentan cosas. Desde el principio, porque hay una historia detrás. Claro, el background, el cine. Así que sí. Qué fuerte. Pues sí, mira lo que hemos acabado, ¿eh? Realmente, podcast patrocinados, bueno, como si fuera esto de repente. Ya ves, o sea, hemos dado una charla hablando muy de, esto, ¿eh? Muy de, guay, muy de guay. Veganismo. Que... Sergio, the sky is the limit. Sky is the limit. ¿Qué es lo siguiente? Llenar el Wanda Metropolitano. Bueno, eso cuidado. Nos queda, ¿eh? De veganos. No, pero a mí me gustó, o sea, una de las cosas que me sorprendió también del VegFest, no sé si tú te acuerdas, o sea, en el VegFest el año pasado, que por cierto este año también vamos a estar por allí, así que cuidado, se vienen cositas, fue, bueno, primero la cantidad de gente que nos escuchó, pero yo, ¿sabes que hicimos la broma de, bueno, es que se está bien, 3 de la tarde, aquí hace frío, ¿sabes? En plan, entiendo que estoy por aquí y tal, pero la cantidad de gente que me ha dicho que nos descubrió también a raíz del VegFest. Y la gente que se nos acercó después, yo flipaba, ¿eh? Sí, fue muy guay, la verdad. Ahí fue como la realidad de decir, hostia, hay personas que en su casa nos escuchan y de repente, ahora, ¿sabes? Tenemos esto. O sea, fue como, wow, conocer a la gente que hay detrás de o sea, no hablamos solos. Fue como, qué chulo. Claro, y luego también, ¿tú te acuerdas de un chico? Yo me acuerdo perfectamente de un chico que vino y te dijo en plan de... Yo conocía a Sekian, jugador de Pokémon, y yo escuchaba el podcast Malditos Veganos, y hoy he hecho la conexión de que son la misma persona. Claro, bueno, eso también, claro, que había mucha gente que es como que no sabía la parte del veganismo, y de repente era como, ay, el chavalito este de los Pokémon está aquí hablando. Ah, pero tal. Sí es este, en plan, lo llevo escuchando, yo qué sé, 3 meses del podcast, y no sabía que era el muchacho este que ganó el torneo este en Londres. Claro. Oye, un saludo al elefante que está haciendo ruidos en tu casa, que no sé quién es, pero escucha la semana. Sí, ya. No puedo hacer nada, no puedo controlar. Lo siento. No pasa nada. Los vecinos. Ya. Vamos a llamar los vecinos carnistas que quieren boicotear el podcast. Están boicoteando, qué fuerte, la verdad. Pedimos disculpas, me parece increíble que hayamos hecho un podcast de los 3 años diciendo la subida de calidad, tal, no sé qué, y de repente escuchándose... Bueno, no pasa nada. Por eso hay que poner musiquita de fondo, porque se disimula bastante bien. Ya, ¿sabes qué? Este hombre le encanta darme de trabajo, porque como él, ahora ya, él viene aquí de invitado, pues ahora te voy a seguir exponiendo, él viene aquí de invitado, viene a mesa puesta, en plan, jaja, claro. Pues, ¿sabes? Podrías hacer esto. Es un poco en plan choque diciendo, tío, ¿no? O sea, la verdad es que eso requiere más esfuerzo y tiempo. Es verdad. Solamente sé pedir por esta boca y no puede ser. Bueno, Sergio, con la tontería nos hemos enrollado un montón hablando de nosotros, porque somos un poquito egocéntricos, que nos gusta, ¿eh? A ver, también es que este era capítulo especial de recordar los orígenes, recordar un poquito los orígenes. Tengo aquí, antes de terminar, has apuntado una cosa en la escaleta que yo quiero que comentes, Sergio. ¿Esto qué pasa aquí? Pone aquí. Confesión. Sergio quiere hacer una confesión. ¿Cuál es la confesión, Sergio? No me acordaba. Sigo diciendo. Yo amigos, estaba aquí súper bien. Amigos, he comido un brazo humano. No, ¿qué ha pasado? ¡Se ha comido otros brazos! ¿Cómo? Básicamente, o sea, quiero como mostrar la realidad, ¿no? Que nos, o sea, al principio, pues, el podcast nació, no sabíamos qué acogida iba a tener. O sea, nosotros nos lanzamos en plan de, como el que tira una piedra y esconde la mano, en plan de, a ver qué pasa. Bueno, diciendo, si nos escuchan 2 personas, pues ya estamos contentos. Claro, ¿sabes? Pero de repente, nosotros no sabíamos, o sea, éramos como unos veganos primerizos, así, recién formaditos, y es como... no sabemos qué impacto va a tener, no sabemos si vamos a caer bien. ¿Algún mensaje nos ha llegado de alguna persona que nos ha escuchado y ha dicho en plan oye, pues es que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Como de malas maneras, y luego al rato ponía otro mensaje, que como, porque se pensaba que, claro, el nombre, Malditos Veganos, luego como la zanahoria y el otro con el traje. Claro, que no entendió la ironía, ¿no? Claro, no entendió la ironía, en plan de por qué no sé. Y luego, como que se escuchó más el podcast y dijo, buena onda. Entonces, luego puso el mensaje en el mismo episodio, en plan de, ay, perdón, no sé qué. Entonces, básicamente, cuando salió el podcast, pues es verdad que yo era el encargado de las redes. Pero yo era el encargado de las redes, pero eso lo sabía el que escuchaba el podcast. Claro. Claro, o sea, si tú no escuchabas el podcast, no sabías si, es Sergio, es Miguel, Claro. ¿Quién publica? ¿Quién está detrás? Claro, ¿quién está detrás? ¿Quién te está respondiendo, no? Jugamos un poco con un poco lo que a veces decimos, ¿no? De lo valiente que eres detrás de una pantalla. Claro. Entonces, es verdad que pues a mí me da un poco de miedo el ser el... Como la como el responsable, claro, el que habla con la potestad del podcast, ¿no? Claro, o sea, cuando las cosas son bonitas y te vienen mensajes de buenas, es como... Qué bien, claro, dices, ay, como qué bien, jaja, mira, pues te respondo yo, que soy Sergio, Pero claro, cuando de repente te vienen pues malos comentarios o cualquier cosa, pues es verdad que, claro, tenías lo de que como no saben quién está detrás, pues bueno, pues, ¿sabes? Pues bueno, pues jaja, jugas con eso. Y hubo un momento, o ha ido varios momentos, yo creo que ha ido como por etapas, Una de ellas fue cuando nos juntamos los tres en Madrid, que fue cuando dijisteis en plan de, no, hombre, porque Sergio es el director del podcast, que, buah, es que el podcast sin Sergio tal, que es algo que a veces igual puedes tener como de forma inconsciente, ¿no? Pero que de repente, ostras, cuando te lo dicen, ¿no? Es un poco el síndrome del impostor, ¿sabes? Total, total, total. Y otro de los momentos que yo me acuerdo, que fue como también en plan de, ostras, y de hecho, si ahora nos seguís en redes, veréis que salgo mucho más, que en TikTok, por ejemplo, pues estoy dando mucha caña y salgo yo todo el rato. Como que has perdido Porque el miedo un poco, ¿no? sí, el miedo como, no sé si a no ser suficiente, no sé si a decir, ¿por quién es este muchachito, no? ¿Por qué está aquí? ¿Qué me tiene que decir este a mí? Y otra de las personas que yo creo que también, entre muchas otras, obviamente, porque he conocido un montón de gente todo este tiempo, fue cuando Lucía Martínez se encontró con Miriam en Irún, creo que fue en la feria de Irún, y dijo en plan, ah, sí, Mallitos Veganos, sí, el podcast este que es de Sergio, tal. Tú también estás allí. Entonces fue como que Lucía Martínez conocía a Mallitos Veganos porque Claro. estaba yo. Entonces fue como, ostras, esto es como, en verdad, o sea, conocen el podcast y te conocen a ti. O sea, que puedes ser perfectamente la cara visible del podcast, que no pasa nada. Y fue Claro. un poco en plan de... Sí, pero es verdad que, claro, encima además como que lo comparas con Miriam o conmigo, que ya como que nos hemos dedicado a eso antes, ¿no? Entonces, como más, bueno, tú también en realidad, pero como que nosotros a lo mejor lo hemos profesionalizado más, ¿no? Y tú dices, ay, y también entiendo que es complicado el decir, joder, hablo por el resto de personas que también están en el podcast y eso es como, ay, les parecerá bien a mis compañeros, Claro. ¿no? Pues que sepa, Sergio, que lo has hecho muy bien, que lo has hecho muy bien todo este tiempo, que no tienes que tener síndrome del impostor. Está fenomenal. Que te expong... No, no, no, no te expongas más, ponte lo que tú quieras. Pero que puedes salir más veces y da la cara, que está muy bien. Yo de hecho, bueno, me gustaría, porque ahora si no nos vamos a enrollar muchísimo, pero me gustaría hablar de precisamente el síndrome del impostor siendo vegano, porque yo creo que es algo que nos pasa a muchos veganos, me parece un tema muy Buen interesante. temita, ¿eh? Buen temita. Y me gustaría hablarlo, o sea, porque yo he hablado como de algo como muy concreto que es del podcast, pero esto también se puede extrapolar a hacerte vegano, y ese síndrome del Claro. impostor, ¿no? Siendo vegano. Que en realidad, si tú vas a los primeros episodios, otra vez, queremos que os escuchéis los primeros episodios, si tú vas como a los primeros episodios y de allí empiezas a escucharlo, ves como hemos ido aprendiendo, ¿no? Hemos ido perdiendo ese miedo y a raíz de eso, pues ya como que estamos ya... Digamos, en nuestro prime también de decir, a ver, ¿qué me van a venir con la excusa de no sé qué? Y te digo, mira, ya sabes que ya no me Sí, vas a o pillar. perder también el miedo como a equivocarnos, que al principio era como muy en plan, ay, por mucho que digamos, oye, está nuestra experiencia tal, yo entiendo que habrá mucha gente vegana que diga, ay, no, no voy ni a decirlo porque si no a lo mejor me dicen algo y no sé, ¿sabes? O a la mínima que me lleven la... Y es como, tío, el hecho de que tú hayas decidido ser vegano no quiere decir que tengas que tener respuestas para todo. Entonces realmente pues nadie te puede decir, oye, pues, ah, pues que esto, porque eres vegano, si no sabes contestarme a esta pregunta, ¿sabes? Entonces, es verdad. Es muy interesante, ¿eh? Es un temita. Apuntamos, apuntamos. Será por capítulos. Ya. Mi cámara está a punto de morir, perdón, Vale. porque Fresno ha decidido participar en el podcast. Pero bueno, aquí seguimos a tope. Disculpad los que nos veis en vídeo ahora mismo, nos seguís escuchando, pero mi vídeo se ha quedado un poquito a Tinky Winkies ahora mismo. Porque los gatos también requieren de mucha atención, chicos. Claro, es que... Perdón, perdón, ya estoy. Pues nada, la verdad que yo creo que ya no me he dejado nada en el tintero. Nos despedimos por aquí y muy rápidamente comentamos, como siempre, en todos los capitulitos, decirnos que, o sea, deciros, ¿no? Nosotros, que nosotros ya nos hemos dicho muchas cosas, deciros que en malditoveganos.com/95 con numeritos, pues ahí tenéis este podcast y toda la información. Y luego, bueno, pues en la web ahí naveguen, disfruten, investiguen. Gracias por escucharnos desde Spotify ahí sumando 5.700, 261 valoraciones, 4,9 estrellitas, pongan el 5 ahí a tope y encima eso con vídeo ahora, qué bien, Claro. qué bien. Un saludo a los que nos ven en vídeo con Spotify. Un besito. Por supuesto también todo el resto de los Apple Podcasters, los iVoxers, los Podimers, los Google Podcasters, los Amazon Musicers, los YouTubers, los Twitchers, los Twitchers, que son Sí. los que consumen Twitch, claro, o los que nos ven desde la web. Esperamos que la disfrutéis mucho y que sigáis disfrutando muchos más años de escucharnos en este podcast y que bueno, que si os aburrimos, pues digáis, ay, qué aburridos, pero qué majos también, ¿no? O aprendáis algo, o yo qué sé. Y yo creo que hoy... Hoy sí, ¿no, Sergio? Es que tú, hoy te recuerdo la promesa que me hiciste. Hoy porque, sí, hoy porque sí. yo te hice un favor y me dijiste, me puedes pedir lo que quieras. Y te dije, solo te pido una cosa. Sí, sí, sí. Ay, qué duro va a ser esto, ¿eh? Sí, me he comprometido, gente, a volver a hacer la despedida. Por muy dura que sea, la vamos a seguir haciendo porque Sergio a mí me salvó la vida varias veces. Gracias, Sergio, por salvar a mi gato cuando estaba en el árbol. Gracias, Sergio, esto por ayudar como, a la ancianita a cruzar como... la carretera. Gracias, Sergio, por donarme un hígado cuando lo necesitaba. Esto es como cuando de repente, ¿no?, dices, mira, está mi crush en Twitter, ¿no?, y respondo yo. Y viene ese que va a decir, gracias, pues todo lo que ha dicho, ¿no? En plan de, ¡ah, oh, qué buena persona es!, ¿no? Pero es que si le explicas la broma a la gente, pierde la gracia. Pero hay gente que sabes que no tiene por qué saber la broma. Esperamos seguir vivos dentro de otro año más. Esperamos seguir haciendo podcast y esperamos seguir siendo unos... ¡Malditos! ¡Dos veganos! Está acojonado hasta el gato. El gato me está viendo aquí. ¡Me hace loco! Un abrazo, gente. Un abrazo, un besito. Me cuidan. Adiós. Adiós, adiós.